el bicho rector te presenta esta noche a su invitado especial. Una noche más, que llueve al revés, sin saber qué hacer. No voy a viajar, ni en auto ni en tren, no voy a correr. Es que las cosas son imperfectas. Es que las cosas son imperfectas. Si existe algún Dios, Rector, lo que suena allá de fondo son las cosas imperfectas del disco. Está Tom Morgan, acá con nosotros. ¿Cómo andan? ¿Qué tal? Bien. ¿Bien? ¿El tema cómo se llama? ¿Es la cosa imperfecta también? Ah, perfecto. ¿Cómo están? Bien. ¿Cómo te surge los Morgan? Bueno, me pasó la pelota. Los Morgan surgen. Mira, nosotros somos muy amigos desde hace mucho tiempo. Y veníamos de tocar en otras bandas. Uh-huh. Y un día, juntados en un cumpleaños, ya no recuerdo bien. Era porque era ya de la mañana. Por eso claro, no eran como las 10 de la mañana, ponele. Y estaba con Mauro, que es el bajista, y con Nicolás, que es el anterior baterista. Okay. Estábamos ahí reunidos y estábamos charlando y que teníamos ganas de tocar otra cosa aparte de lo que veníamos haciendo con otros grupos y dijimos, bueno, dale, vamos a juntarnos a tocar algo en la sala y ahí, bueno, empezamos a ensayar los tres juntos y ahí surgió los Morgan. ¿Ahí ya surgió los Morgan? Sí, lo bueno era que Ana ya tenía temas de ella, si bien arrancamos con algunos covers, ya había temas y como que desde el primer ensayo empezamos a armar temas propios. Uh-huh. Y después con el tiempo se sumó Rama. Uh-huh. Rama entró hace un año. Bien. ¿Y ahí con qué te encontraste? No, bueno, me encontré con dos personas que tenían un proyecto ya en mente, muy serio, con temas bastante cerrados. Yo igual los iba a ver, los ayudaba cuando tocaban en vivo y demás. Eso era como ya conocía bastante la movida de ellos y qué tenían en cabeza y cuál era la onda que tocaban y demás. Sí. Y a mí me gustaba mucho, yo iba porque me gustaba en realidad. Entonces me encontré con música que me gustaba tocar, temas que ya conocía. Y bueno, de repente tener que hacerme cargo también de los temas nuevos. O sea, me da la sensación que pasaba algo que pasa, que se puede ver o podemos ver en muchos momentos de la historia del rock, digamos, afuera, de ese como círculo de amigos, de bandas, ¿no? Que en realidad lo primero es la amistad y después es que se da que los amigos hacen música y tienen banda, ¿no? Se sienten eso, que son parte así de un... no es una escena, sino es un grupo de gente que son músicos, amigos que son músicos. Sí, de hecho ahí en Avellaneda yo con Rama tocaba antes en otra banda de más chicos y pasa eso, te conoces y es como que yo no pensé en otro. Cuando nos quedamos sin batero no pensé en otro que Rama. O sea, el primero que le pregunté fue a Rama. Sí. Y se lo comenté a ella y le dije, la primera opción es él. Antes que probar a alguien, conocer a alguien nuevo, que más allá de que toque bien, también tenés que pegar onda de... Del lado humano. No. Entonces, él se copó y fue genial porque desde el primer día empezamos a tocar los temas. Uh-huh. ¿Y hace cuánto que están haciendo música, más o menos? Por separado. Y 10 años. Como persona. Y 10 años. Sí, más o menos. ¿Y hoy en día por qué siguen haciendo música? Y la verdad es que no nos queda otra. Es como que, no, realmente, hablando en serio, nosotros... Por lo menos a mí me pasa y sé que a ellos también porque los conozco. Por ahí, cuando tenés 20 años y terminaste el colegio y por ahí empezaste a estudiar algo o te dedicaste a hacer alguna otra cosa que no tenga que ver con ir a la facultad, uh-huh. pero y vas buscando, ¿viste? Sí. Y individualmente los tres fuimos buscando, hemos estudiado carreras, nos hemos dedicado a otras cosas y siempre terminamos haciendo música hasta que nos dimos cuenta que bueno, que era lo que nos gustaba y por qué perder el tiempo básicamente en hacer otras cosas que no era lo que nos gustaba realmente. Sí. Y terminamos como por decantación, porque es un proyecto de vida, lo que hay gente que va y cursa, nosotros vamos a la sala a ensayar. Sí, yo iba a otra cosa más profunda en realidad. Yo entiendo porque suele suceder, y a mí también, a todos nos pasa, de pensarlo por el lado más cotidiano, si se quiere, real, digamos, o de la vida. Pero ¿por qué, digamos, por qué llega cada uno a su casa y se siente separado de su instrumento, digamos? Estés trabajando lo que trabajas, bueno, ahí eso iba, o sea, sí, nos gusta. ¿Qué, o sea, les pasa cuando, qué les pasa cuando hacen música solos? ¿Qué les pasa cuando hacen música entre ustedes? Nos pasa incluso, al menos a mí particularmente, hasta cuando escucho música. Ahí es va. Como que me ayuda. Si estás triste, te sube el ánimo. Si estás bien de ánimo, te lo sube más todavía. Si el día está lindo, tenés escuchá música para el día, sí, que sí, está, sí, lindo. Sí, claro. Si llueve, te levanta cuando esté lluvioso, aunque el tema sea triste. Y a mí me hace bien a la cabeza y al corazón y a la salud en general. Sí, sí. Creo que a ellos les pasa lo mismo. Cuando hablamos los tres, no hablamos de otra cosa que no sea de música. Claro, está incluso buenísimo, estando aparte, en trabajo. Está buenísimo, si bien la música te hace, te genera eso, qué mejor que poder hacerlo vos también. Claro. Con tus temas, sí, sí, ¿no? Sí. Yo escucho el disco de los Morgan y a veces me vuelvo loco. Claro. Lo hice yo. ¿Llorá? Lloro mucho, pero me encierro y me pongo un sofetal. Yo estoy transpirando de una manera. Necesito un poco de playa. Entonces, escuchemos algún tema de los Morgan, del disco Las Cosas Imposibles. ¿Cuál tenemos? ¿El track que abre el disco que se llama Normal? ¿Puede ser? No. Tenemos. Sí, el track que abre el disco es Normal. Sí. Bien. ¿Algo que quieran contarnos en especial de la grabación o del disco, de la canción Normal, o lo escuchamos? Que bueno, que lo grabamos con el señor que está acá presente. Que él, me gustaría, hola, que él diga algo. Que diga su nombre, aunque sea. No, Hernández, es parte de Claro, ya. Ya lo conoce, digamos. No, lo grabamos en Ion, en vivo. Armamos como para que toquen en vivo. Y estuvo buenísimo. Hicimos unos ensayos previos, ajustando un poco las canciones. Y grabamos la base completa en vivo. Después hicimos unos pequeños arreglitos en Fuera del Túnel. Y así Normal. Quedó. Y se vio así. Escuchemos entonces Normal de los Morgan. Buen amigo. nos engañemos. Oh, hagamos de esto algo bueno. Que las palabras sean hechos. Que las palabras sean hechos. No me interesa impresionar. No tengo nada que ocultar. Soy tan normal, soy tan normal. Soy tan normal, soy tan normal. Soy tan normal, soy tan normal. Soy tan normal, soy tan normal. De los Morgan, del disco Las Cosas Imperfectas. ¿Cuándo fue grabado el disco? ¿Noviembre del año pasado? Ah, nuevito. ¿Cómo? ¿Qué los decidió a...? Bueno, pongámonos a grabar. Tener una cantidad de canciones, el sentirse que la banda ya con, digamos, después del tiempo que haya entrado él. Sí, un poco eso. Veníamos, teníamos demos grabados, cosas así. Y cuando entró Rama empezamos a hacer temas nuevos. Los temas viejos también tomaron otra... Claro, si bien los esquemas eran casi los mismos, la tocada al ser otra, cambiaron muchas cosas y nos pusimos en contacto con Ernie. Tuvimos como un año hablando, sí. Más o menos, sí. Eran con tipo con delay, cada dos meses eran las respuestas. Y estás diciendo que yo contestaba. Sí, porque nosotros contestábamos a tiempo. Ah, mira, al minuto. Bueno, cuestiones laborales les pido por favor que no las traten. Y después concordamos una reunión y bueno, se cerró ahí la idea. Ernie empezó a ir unos ensayos y salió el disco. Pero sí, lo empezamos a cranear más o menos en cuanto entró Rama. Cerramos algunos temas, decidimos que queríamos que sean 6. Teníamos tipo 11, 12 canciones y ahí dijimos, bueno, queremos hacer un disco y lo empezamos a contactar a Ernie. Ya de antemano igual lo estábamos ahí estoqueando. Sí. Fueron por las redes sociales. Sí, veníamos hablando ya. Y veníamos hablando. Sí. Me invitaron a un mod, me acuerdo. Lo invitamos a un show. No vino, pero bueno. Casi que bueno, estaba trabajando. Por estaba eso. Trabajando, estaba con mucho trabajo. Sí, y bueno, ¿y qué, digamos, qué los motiva a hacer un disco? ¿Lo van a editar? O sea, ¿qué romanticismo tienen con esa parte de la música que hablábamos antes por ahí? ¿O nada? No, y el romanticismo está, la verdad es que nos gustaría tenerlo el disco físicamente, pero la realidad es que no tenemos el dinero para hacerlo. Pero bueno, estamos en eso. Que la idea es editarlo. La idea es editarlo. Sí, lo queremos editar. Media fetichista de sacarlo en cassette. Nos gusta mucho la música de los 90s y como tipo algo así de culto, un cassette para que la gente. Medio colección, una tirada corta. ¿Tienen cassettes todavía ustedes? Sí. ¿Sí? ¿Cuál es el top? Yo tengo una joya. Ponele que es Californication en cassette. Muy bien. Ya casi inexistente en esa época. Yo le regalé ahora para el cumpleaños del querido Nelken, sí. Le vamos a mandar un abrazo a un ingeniero que ahora está en Estados Unidos. Sí, Pablo. Le regalé para el cumpleaños conseguí un Walkman original en caja cerrada de los 80 que había quedado y el cassette de los Simpsons. Muy bueno. Lo tenía ese cassette. Muy bueno. Bueno, vos te calificas, ¿ustedes tienen alguno? Yo en la casa de mis viejos debe haber quedado alguno. Debe haber alguno que yo grababa. Que te ponías con la radio. Yo hablé de eso, no te pasaba así un montón. Algo de eso de haber. O que yo me hacía para llevar en auto, claro, o en algún lado. Los de compilados, CD, me hacía los compilados. Hay una. Tengo un simple Sony. De Guns N' Roses del Terminator en cassette. Wow. Bueno, ni me hables. Yo tengo un hermano que tiene 10 años más que yo. Que estuvo bueno porque cuando yo tenía 10 años, mi hermano tenía 20 y vivió como la época de Nirvana, claro, de fines de los Guns y demás. Y tiene los dos Use Your Illusion, el naranja y el azul, tremendo, originales. Bueno, tengo un vinilo. Tengo el vinilo de eso. Y hace poco, cuando volví, fui un día a la casa de mis viejos y no sé por qué mi hermano estaba acomodando como cosas en su casa, porque él vive ahí, Y le digo, boludo, tenés estos dos discos de los Guns que vos ni los escuchás, porque mi hermano es de esa gente que escucha mucha música, pero de todo. O sea, le gusta desde los Guns hasta Calamaro pasando por Agaporni, por cualquier cosa. Sí. Y le digo, estos me los llevo para mi casa. Y me dijo, no, los Illusions no te los llevas. Y le dije, te odio. Es una pelea de hermanos, es la típica pelea de hermanos. Vamos a escuchar otro tema del disco, el 4, que se llama... ¿Trampas? ¿Se acuerda? ¿Trampas? Sí. Vamos a escuchar Trampas entonces de los Morgan. Tocando en abril. En abril, el 15 de abril, en el Emergente Bar. Bien. ¿Y ahí pasa el primer show del año? No, el primer. En realidad, el primer show del año fue el 27 de febrero junto a Utopians. Fue en Bursaco con el tío Bizarro. Y el fin de pasado, el viernes, presentamos oficialmente Las Cosas Imperfectas en Mutar en Avellaneda, de donde nosotros somos. Bien. Locales. Locales, ahí. ¿Conocen a los chicos Super Extra? Creo que son por ahí también, ¿no? ¿Super? Extra. ¿Super Extra? ¿No, no son de ahí? No. Ah, no sé. No, son de acá de Urquiza. Ah, bueno, me equivoqué yo. Mala mía. Como dice. Sí. ¿Y cómo, bueno, hicieron la presentación así como el lanzamiento, digamos? Sí. El fin de semana pasado, y tienen planeado para todo este año... Darle el vivo. Sí, ir por varios barrios. Hay fechas. Tenemos, bueno, la próxima es esta, pero después tenemos en En mayo tocamos con Jaque Reina ahí en Avellaneda también, casi Lanús. En junio tocamos en Plasma. ¿Cómo se encuentran en esa situación de conseguir lugares? ¿Cómo la están viviendo? Mirá, hay bastante, pero la verdad es que sinceramente no todo lo que hay está bueno, sí, como para lo que uno busca, ¿no? Pero bueno, nosotros dentro de lo que hay tratamos de tocar la mayor cantidad de veces posibles, dentro de lo que podamos, de lo que nos convenga, y viste que tampoco sea una cosa de tocar a no, cualquier tocar. Precio, sí. por así la, decirlo. La idea es tocar mucho y obviamente no pagar para tocar. O sea, diciéndolo en pocas palabras, sí. es eso. Habría que empezar a decirlo, ¿no? Más seguido. Sí, sí. Porque me parece que se está subestimando mucho la... En el hecho de que muchos casos caen en pagar por tocar, y es lo peor que se puede hacer, ¿no? No, sí, y bueno, nosotros... No solo te estás como faltando el respeto, sino que estás alimentando monstruos que sigan existiendo, digamos, en lugares que sí. estás en pagar por tocar. Sí, estás alimentando un montón de cosas que no van, y estás generando una mentira que es de que, no sé, como si al músico no le costara nada... ensayar, si no le costará nada ir a un lugar a tocar. No, y además muchos lugares trasladar un show que uno está preparando mucho tiempo. Y tantas otras cosas. Más allá de lo que es económicamente, saliendo de eso, el esfuerzo, las ganas, el tiempo y todo lo que uno le dedica. Y además nosotros estamos en un momento en el cual salimos a defender un disco y llevamos realmente nuestro sonido, llevamos un sonidista, claro. Nos movemos con nuestros equipos y todo eso implica un gasto de flete, de pagar a alguien que te haga el sonido. Sí, más allá de eso del gasto, tampoco no acostumbrarse a que todo tiene que estar mal, o sea, porque todo tiene, los sonidos tienen que ser un desastre, los camarines son desastres. Hay muchos lugares que vos no hay que pagar para tocar y se cae y se suena mucho mejor que un lugar que por ahí vas. Sí, sí. Y le pones toda es la algo onda, para mí que yo, también... pero por ahí la persona que está de turno como sonidista, en caso de no llevar uno nuestro, no arpa. No, claro. O no labura como tendría que laburar. Sí, ¿qué es lo último que les sorprendió como escuchas de música, oyentes de música? Que les pegó, sea de acá o de afuera. Mirá, igualmente, ¿no a vos te referís a algo que nos pegó a nosotros o algo moderno? ¿Qué les gustó? ¿Qué descubrieron nuevo? ¿Nuevo para ustedes? ¿Puedes descubrir el Zeppelin? No sé. No, últimamente nos llevamos mucho con Dinosaur Jr. Dinosaur Jr. Sí, sí, sí. Al menos yo, y se lo pasé a Rama y... ¿No fueron a ver a Jay Macy's cuando vino acá? No, lo escuché yo a Jay Macy's y es como... Es para día de lluvia, como estaba hablando antes, ¿viste? Hubiésemos pero ya es un tornado tiene que haber para escucharlo. Pero con Dinosaur Jr. yo me copé un montón. Me puse a ver sesiones en vivo. Me compré la remera, que se me la está usando Anita. Eso es lo único que a mí me... Como que no, sigo escuchando música, pero así que me voló la cabeza y que tuve ganas de escuchar los discos y todo, fue con Dinosaur Jr. Al menos a mí. ¿Compran discos todavía? Sí. Sí, sí, sí, desde ya. ¿Los últimos que hayan comprado, se acuerdan? Uf. Y yo, bueno, de los últimos que me compré AM de los Arctic Monkeys, compré un disco de los Smiths, compré... ¿Qué fue lo último? Está bien, tampoco... Sí, no me acuerdo, pero no me acuerdo porque... Bueno, compré Black Sabbath. Sí. Ese lo compré el mes pasado. Bien. Pero bueno, es como el gusto, viste, de cobrar ir y comprar un disquito. No compro uno así por mes. ¿Sabes? Pero eso hace que compres el que vos querés. Sí, no, sí, claro, obvio, muchas sí, veces sí, yo sí, voy y me gente. Compro el que me falta para, también, para completar una colección o algo de eso. Está buenísimo. Yo estaba hablando con un flaco, de hecho, de una banda ahí de Avellaneda que dice. Yo tengo ya el hábito de cobrar y voy y me compro un disco. Claro. No me afecta nada mi economía y me alimenta totalmente. Mi biblioteca totalmente. De música y es buenísimo. Hay que ponerlo, hay que seguir diciéndolo. Sí, olvídate. Para que no contra se todos los pronósticos hay una nueva disquería en Palermo que abrió. Sí, Prima Scream. sí, tremendo. Bueno, chicos, nos quedamos sin tiempo. Gracias por haber estado. Gracias a ustedes. Okay. La verdad, felicitaciones, un discazo. Y bueno, seguimos en contacto para cuando antes de la fecha decirla y por ahí se le en vivo o algo. La zona telefónica, antes de la de abril. Buenísimo. ¿Con cuál nos vamos? ¿Tema track 3? Ya no sos igual. ¿Ya no sos igual? El hit del disco. ¿Ya no sos igual? Es un ¿Estamos hablando del mismo tema? No. No. Es un poco. Está bueno que lo preguntes. La idea es que lo preguntes. Bueno, no, gracias, chicos. Los Morgan, ¿eh? Ya no sos igual. El bicho reactor.